me atacaste con un beso a sangre fría, y yo sabía que era tan letal la herida que causó este loco aventurero. Se moría y ese día comenzó. Tanto amor con un disparo al corazón. Cuántas noches de pasión, cuántas mañanas tan vacías, un error tras otro error, en estas sábanas tan frías. Desde que llegaste tú, lanzaste al aire la moneda, fuera cara o fuera cruz, ganabas como quieras. Conocerte fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso a sangre fría, y yo sabía que era tan letal la herida que causó este loco aventurero. Se moría y ese día comenzó. Tanto amor con un disparo al corazón. No entendí cómo pasó con la destreza de un buen francotirador. Cada una de tus balas en el alma me pegó. Conocerte fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso a sangre fría, y yo sabía que era tan letal la herida que causó este loco aventurero. Se moría y ese día comenzó. Tanto amor con un disparo al corazón. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate en la frecuencia 95.3 para todo el Valle de Parabachasca y vía Internet online para todos nuestros oyentes remotos. Queremos recordarle que estamos trabajando conjuntamente con un grupo de vecinos en la organización de la Biblioteca Popular Valle de Anisacate. Son muchas las tareas que les hemos venido describiendo y que estamos realizando. Pero en particular, hoy quiero poner énfasis en que el próximo domingo, a partir de las 15 horas, en la Plaza de los Niños, aquí en Valle de Anisacate, vamos a realizar una feria americana con el objetivo de comenzar a juntar fondos para la organización de la Biblioteca Popular. Ahí vamos a vender ropa, objetos, adornos, algo de comida también que las chicas parece que se van a esmerar y preparar. Y bueno, todo lo que vamos a vender son cosas, por supuesto, usadas, pero que están en perfecto estado, han sido seleccionadas y donadas por nuestros vecinos y amigos que de ese modo contribuyen con este proyecto para que Valle de Anisacate tenga pronto su biblioteca. Y no solo una biblioteca que pueda prestar libros, sino que disponga de un salón donde podamos organizar actividades con los jóvenes y los niños en defensa de la cultura social, que como dice nuestro editorial, es imprescindible recuperar para poder resolver los problemas que nos suceden en estos tiempos que estamos viviendo. Este amor capaz de todo, que es suspira bocanadas, que se enferma, que se sana este amor. Hace que lo viva urgente, bien calmado e impaciente. Este amor sin un manual ni instrucción. Me hace comer de su mano y beber savia de árbol de limón. Un amor capaz de todo, que nos baja el cielo al piso para ver cómo es el hilo que sujeta al infinito. Un amor capaz de todo, de elevar el piso al cielo. Desde allí ver una lluvia de rosales en invierno. Este amor capaz de todo, este amor. Este amor que nos amarra y nos ata con cadenas. Un amor a veces cuerdo y a veces no. Un amor capaz de todo, que nos baja el cielo al piso para ver cómo es el hilo que sujeta al infinito. Un amor capaz de todo, de elevar el piso al cielo. Desde allí ver una lluvia de rosales en invierno. Este amor capaz de todo, este amor. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca. Queremos hablar un poquito de nuestra programación, la sucedida la semana pasada, para recordarles, y la que vamos a emitir en los días de esta semana. La semana pasada, ustedes recordarán que no tuvimos programa del día jueves debido a que yo me trasladé a Villa María y regresé tarde, no pudimos hacer el programa. El día viernes transmitimos en dos horarios. En el horario vespertino, a la tarde, transmitimos nuestro programa normal de los viernes, emitiendo el capítulo 19 de la causa federal. Es el penúltimo capítulo, ya que este programa termina el próximo viernes con la transmisión del capítulo 20. Luego tuvimos el programa nocturno a partir de las 22 horas hasta las 24, en el cual desarrollamos dos grandes temas. Un tema

está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate por la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y vía internet online para todos nuestros amigos y oyentes remotos. El estudio está bastante concurrido hoy. Tenemos la visita de tres amigos de la zona de Villa María. Uno de ellos, Ariel Toya, es quien montó todo este equipamiento del sitio, al cual ya le hemos agradecido numerosas veces su colaboración permanente. Bueno, hoy está de visita, así que es un día especial para nuestra emisora. Lo acompañan dos viejos amigos de la UTN de Villa María, Daniel Correa y Carlitos Trombotto. Los tres han estado primero haciendo unas tareas que nos habíamos visto a las horas del mediodía, pero después decidimos encontrarnos aquí en el sitio. Ellos van a pasar un rato a saludarnos porque tienen mucho trabajo y tienen que regresar a la universidad. Pero viniendo para acá, se pararon en el kiosco El Sandrito. Vamos a mandarle un primer saludo a la gente del Sandrito, que los ha atendido muy bien, les ha vendido un exquisito queso que lo estamos degustando en este momento, y un muy buen salame. Yo soy cliente del Sandrito, prácticamente todas mis compras regionales las hago ahí, así que un abrazo, chicas y muchachos del Sandrito. Nos vemos en estos días y gracias por estar escuchando nuestro programa. Bueno, vamos a escuchar una, mientras yo converso con los amigos, veo que se están tomando un vino, me están invitando con un vino, me van a curar la afonía de entrada hoy nomás. Pero bueno, mientras tomamos entonces un medio vasito de vino y degustamos el queso y el salame que nos vendió Sandrito, vamos a escuchar un tema musical y luego vamos a pasar a la segunda entrevista, la entrevista del ingeniero Gustavo Miller. Pero primero vamos a escuchar Prisioneros de Amor. Noche especial y en la inmensidad del mar te vi, me reflejo en tu mirar, mil estrellas vi brillar en mí. Tuve que seguir la voz del corazón y conocí al fin el paraíso. Desde entonces acordé que no te cambiaré por nada, mi vida. He intentado olvidarte y no lo conseguí, fue causa perdida, perdida. Tú mi agua, tú mi sed, yo soy tu hombre y mi alma te pertenece. Y solo ya no estoy. Oh, oh, oh, oh. Ahora todo es diferente, ya no puedo más cortar esa corriente. Prisionero de amor. Tú mi agua, tú mi sed, yo soy tu hombre y mi alma te pertenece. Y solo ya no estoy. Ahora todo es diferente, ya no puedo más cortar esa corriente. Prisionero de amor. Una noche especial y en la inmensidad del mar te vi, el reflejo en tu mirar, mil estrellas vi brillar en mí. Tuve que seguir la voz del corazón y conocí al fin el paraíso. Desde entonces acordé que no te cambiaré por nada, mi vida. He intentado olvidarte y no lo conseguí, fue causa perdida, perdida. Mi agua, tú mi sed, yo soy tu hombre y mi alma te pertenece. Y solo ya no estoy. Ahora todo es diferente. Ya no puedo más. El sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca. Les recordamos que dentro de aproximadamente 15 o 20 minutos vamos a iniciar el programa especial de los jueves. Hoy dijimos que vamos a dar inicio al tema de los agroquímicos, pero vamos a ver hoy solamente los aspectos generales, las definiciones principales, y en sucesivos programas vamos a ir avanzando sobre los problemas y que generan los agroquímicos, también las ventajas que generan, no solo los problemas, porque se trata de este tipo de productos que tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Nuestra posición siempre es tratar de buscar un punto de equilibrio razonable, porque el mundo del presente es complicado y no se puede resolver optando por uno solo de los dos extremos del problema. Hay que buscar puntos de equilibrio, porque como lo vamos a ver a medida que avancemos en el tema de los agroquímicos, si no hubieran surgido los agroquímicos, habría mucha hambruna en el mundo, porque hay muchísimos suelos, por ejemplo, los suelos europeos, que quedaron agotados a finales de hace dos siglos aproximadamente, a finales de los 1700, ya los suelos europeos no tenían productividad prácticamente. Y fue gracias al desarrollo, que por eso se desarrollaron los productos agroquímicos, que recuperaron producción y con eso poder disponer de alimentos. De modo que no todo es negativo. El problema es que el uso tiene que realizarse bajo un concepto que también vamos a desarrollar en los próximos programas, que son las buenas prácticas. El concepto de las buenas prácticas se aplica a muchísimas actividades y también lo vamos a aplicar nosotros al concepto de los agroquímicos. Pero entonces hoy, a partir de las 19 horas, 19 y algunos minutos, vamos a iniciar el tema agroquímico. Mientras tanto, como dijimos anteriormente, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos al ingeniero Gustavo Miller, que está trabajando actualmente en Shanghái. Ha hecho una experiencia de vida interesante, es egresado de aquí, de la Universidad Católica de Córdoba. Y bueno, vamos a ir dando mayores datos a medida que sucede la entrevista. Los dejo con Gustavo Miller. Está transmitiendo Radio El Sitio en la frecuencia 95.3 para el Valle de Parabachasca y vía online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos aquí con Gustavo Miller, que da la casualidad que es mi sobrino, pero lo importante no es eso. Lo importante es que es una persona que está viviendo fuera del país, toda una experiencia profesional muy interesante que nos va a contar. Y yo les digo simplemente, antes de darle paso a Gustavo, que es ingeniero mecánico egresado de la Universidad Católica de Córdoba en el año 1987. Y luego ha desarrollado una amplia experiencia de trabajo que él nos va a contar. Así que, Gustavo, arranca por donde quieras, con lo que más quieras y lo que te guste. Bueno, muchas gracias, Chachi. Bueno, así es, como vos dijiste, hace ya más de 20 años que estoy viviendo afuera del país con mi familia. Y bueno, todo arrancó ya a partir del año 87, luego de recibirme y de hacer el servicio militar también, porque tuve prórroga durante los estudios. Ya ahí me fui a vivir a Mendoza, así que ahí empezó un poco el alejamiento. Empezaste con un contrato en Pescarmona, ¿verdad? Claro, sí. Mi primer trabajo fue en Pescarmona, en Mendoza, en el departamento de ingeniería, trabajando en la división de grúas. Así que ahí arranqué un poco diseñando y trabajando al principio con grúas puente para muchos proyectos hidroeléctricos que tenía IMSA, ¿no?, en ese momento. Sí, yo quiero que ustedes entiendan y escuchen, los oyentes, cómo se inicia toda una aventura profesional, toda una evolución, porque es bastante sorprendente lo que nos va a contar Gustavo. Seguí adelante con esa historia. Sí, bueno, al principio, como dije, eran muchos así trabajos para obras hidroeléctricas en el país y Latinoamérica, pero después IMSA fue un poco transformándose y buscando otros mercados también, y entonces empezamos a trabajar y a tener éxito, digamos, en lo que es grúas para para puertos. Y esos proyectos, obviamente, la mayoría estaban en otros países, en otros continentes inclusive. Así que a partir de ahí se empezaron a abrir posibilidades y otras oportunidades importantes en otros lugares. Y así fue como, bueno, yo también me fui involucrando en ese tipo de proyectos y al cabo de 8 años se dio la oportunidad, me ofrecieron de ir a trabajar para la empresa a Malasia, porque había un proyecto bastante grande en Malasia y habíamos tenido ya bastante éxito con las ventas de ahí en ese país. Así que surgió la posibilidad de desarrollar el mercado ahí y se empezó a formar un grupo de trabajo y bueno, y me ofrecieron ir para allá a ayudar en los proyectos en Malasia, en Kuala Lumpur precisamente. Así que hacia allá salimos con la familia en el año 95. ¿Y cuántos años estuviste en Malasia? 11 años estuvimos en Malasia. Claro, pero hiciste, yo me acuerdo que viajabas mucho, instalabas grúas en todos lados, ¿no? Claro, sí, nos fue muy bien a la empresa en Malasia en esos años. La empresa tuvo una buena política de fabricar en Malasia y usar los recursos así locales del país. Entonces el gobierno le dio mucho apoyo y durante varios años casi todos los puertos en la zona prácticamente le compraban solo las grúas a IMSA. Entonces fueron varios años de mucho trabajo y de mucho crecimiento en la empresa. Yo no estuve involucrado, pero a raíz de ese éxito la empresa luego también pudo incursionar en un proyecto hidroeléctrico muy grande en Malasia que fue la obra de Bakun, una obra hidroeléctrica muy grande, realmente muy grande para Malasia. Y bueno, eso fue un poco esa posibilidad surgió por la puerta que abrió el negocio inicial, que fueron los equipos para los puertos, ¿no? ¿Y después cómo fue que te fuiste de Malasia a Australia? Sí, bueno, eso fue un poco distintas circunstancias. Por un lado, después de los sucesos del 11 de septiembre en Estados Unidos, en Malasia siendo un país islámico, había cierta incomodidad, digamos, en la comunidad así extranjera. Nuestros hijos iban a una escuela americana y en un par de oportunidades hubo unas amenazas de bombas en la escuela. Nada en realidad muy grave, pero empezó, digamos, a surgir un poquito de una incomodidad o pensar en que quizá es momento, después de 9, 10 años en aquel momento, de decir ya quizá es suficiente, busquemos un poquito otra cosa. También ayudó que en ese momento la empresa IMSA o Pescarmona en Malasia no andaba muy bien económicamente, teníamos algunas dificultades. Entonces eso nos llevó a mi familia a buscar evaluar otras posibilidades. Se nos dio un poco la idea de pensar en Australia. Nos gustaba mucho Australia, queríamos un poco también un cambio de vida para los chicos nuestros, un poco más de parte así al aire libre, poder disfrutar un poco eso en la parte de deportes para los chicos y demás. La vida que estábamos haciendo en Malasia, estábamos bien, estábamos cómodos, pero los chicos era más ir a la escuela y de la escuela volver a la casa. No había tanto un poco la vida que a lo mejor hoy los chicos pueden hacer aquí en Argentina también, ¿no? De estar afuera, amigos y demás. Estaba un poco para los chicos supeditado a la vida de la escuela, nada más. Entonces queríamos también un poco ver un cambio para ellos. Así que ahí empezamos a trabajar en la posibilidad de Australia y de inmigrar a Australia. O sea que arrancamos con todo el proceso que nos llevó un año. el proceso de pedir la residencia, que se llama, ¿no? La residencia permanente. Y la conseguimos, llevó un año de muchos papeles, traducciones, trámites y demás, pero lo logramos y al cabo de un año la tuvimos y bueno, y a partir de ahí fue un poco empezar a buscar oportunidades de trabajo. ¿Y qué trabajos hiciste en Australia? Similares, ¿no? Sí, en Australia algo similar, cambié de empresa obviamente porque con Pesca Almona no había posibilidad de ir a Australia. Entonces empecé a trabajar en una empresa en un rubro similar, digamos, relacionado también con grúas y equipos para construcción y demás, pero un poco más volcada al área de servicios a la construcción. Una empresa grande, nacional, digamos, en Australia, y muy interesante, realmente fue una experiencia muy, muy, muy linda y nos gustó mucho la experiencia de vida en Australia. Sí, alguno de tus hijos quedó prendado en Australia, ¿no? Están todos ahora, han quedado todos allá. Sí. ¿Les gustó Australia? Sí, les gustó Australia. Australia es un país realmente muy lindo para vivir. La calidad de vida de Australia, yo creo que... Me gustaría que le digas a los oyentes cuántos hijos tenés y qué edades tienen. Sí, tenemos 4 chicos, 3 mujeres y un varón. Y las edades van 24 años, mi hija mayor, y 19 mi hijo, que es el menor. Así que ya todos han terminado la escuela, están todos estudiando en las universidades en Australia, en distintas ciudades. Nosotros cuando vivimos en Australia vivimos en Brisbane, así que mis 3 hijas están en Brisbane estudiando en la Universidad de Queensland, y mi hijo se fue a Melbourne porque le gustaba más la universidad ahí en Melbourne. Bueno, yo voy a agregar unos datos. Los chicos viven en Australia. La mayoría de ellos cada vez habla menos español porque hablan inglés permanentemente. Les cuesta mucho. Cuando vienen a Argentina hasta les cuesta entenderse en el idioma español. Fíjense los efectos que va logrando el tiempo, la distancia, ¿no? Pero lo más interesante, que ya sabemos, los chicos viven en Australia. ¿Y dónde viven vos y tu esposa ahora? Y desde hace casi 8 años en Shanghai, en China. Sí. Bueno, contanos qué haces en China ahora. Claro, lo que pasó fue, luego de 3 años en Australia, una empresa me ofreció la oportunidad de un trabajo en Shanghai, que no lo teníamos en los planes, nuestra idea era seguir en Australia. Pero bueno, la oportunidad profesional era muy muy grande, muy interesante, y era una empresa que yo ya la conocía, la empresa también me conocían a mí de antes, entonces bueno, fue muy tentador, y bueno, luego de más de una semana de pensarlo y de evaluarlo, con mi esposa decidimos irnos, y en ese momento nos fuimos todos porque los chicos todavía estaban en la escuela, así que los 3 más chicos, mi hija mayor pudo terminar la escuela en Australia, pero los otros 3 terminaron la escuela en Shanghai, en una escuela internacional en Shanghai. Así que fue una experiencia fantástica. Shanghai es una ciudad impresionante, súper internacional ahora, una ciudad de 23 millones de habitantes, una ciudad fascinante realmente, y uno siente realmente, viviendo en Shanghai, uno siente que está en el centro de gravedad del mundo en este momento, ¿no? Ahora, yo recuerdo cuando comenzaste en Malasia y cuando nos escribías y nos contabas, vos estabas en el pico, en el frente de tormenta, en el montaje de las grúas, haciéndote cargo de los montajes en los puertos, sí, bancándote todo lo que es la obra de montaje, que es terrible, porque uno ahí está frente a la realidad, ¿no? Claro. Hiciste una gran experiencia como ingeniero ahí, ¿no? Sí, fue fundamental, porque, claro, yo cuando fui a Malasia fui como jefe de proyecto de la obra en el sitio. Así que sí, los primeros años estuve a cargo de todo lo... los montajes y la entrega, puesta en marcha y demás de las grúas, ¿no? Y fue todo un buen proceso, porque antes de eso había estado trabajando en el departamento de ingeniería, entonces había estado primero comenzando con todo lo que es el diseño y el desarrollo de los equipos, luego una buena experiencia en el sitio con montaje, relación con el cliente y demás, así que eso fue también una muy buena experiencia y un muy buen paso, ¿no? Okay, pero entonces te fuiste de Malasia y en Australia seguiste con las grúas, pero luego en China, ¿qué fuiste a hacer a China? Bueno, en China un poco distinto, pero a la vez también relacionado. La empresa en China, que es para la que todavía estoy trabajando, es una empresa europea, multinacional, pero más bien pequeña. Tenemos varios productos, pero el rango principal de productos son equipos eléctricos industriales que conectan, digamos, o que proveen la energía o la electricidad a equipos móviles o a grandes maquinarias móviles. Entonces, trabajamos con grandes equipos para la minería, una gran maquinaria para una minería que en vez de tener un motor diésel se mueve, digamos, o opera con electricidad. Nosotros tenemos toda una solución con un sistema de cables, un enrollador de cable y demás manejar todo ese sistema, ¿no?, de aprovisionamiento de electricidad. Y son bastante complejos porque muchos de esos equipos son equipos que trabajan con alta tensión, equipos que a lo mejor no operan con 2.000 metros de cable, equipos realmente de gran envergadura. Y después tenemos algunos otros productos más también que se comercializan muy bien y se trabaja con no solamente con la minería, trabajamos también con los puertos, trabajamos también con los aeropuertos, por ejemplo, un detalle, cuando un avión llega al aeropuerto y estaciona en el gate, digamos, apaga los motores y al apagar los motores el avión se queda sin electricidad y sin aire acondicionado, a menos que arranque una turbina auxiliar que tiene al final, digamos, en la cola del avión. Si no hace eso, el avión necesita electricidad y necesita aire acondicionado. Bueno, nuestra empresa también hace eso. Nosotros hacemos equipos que van montados normalmente debajo de la manga y le proveen al avión electricidad y aire acondicionado. Así que también estamos en esos mercados. Así que bueno, en China es un mercado enorme para nosotros, uno de los más importantes para la empresa. Así que el asentamiento que tenemos en China es realmente muy importante para nosotros. Bueno, ¿y cuántos años llevas ya afuera? Desde el 95, 20 años. 20 años. ¿Y cuál es tu conclusión general, así? ¿Qué nos podrías decir como una conclusión total de 20 años trabajando bien profesionalmente en cosas que te gusta? Has crecido muchísimo, todo eso está muy bien. Los chicos en Australia, ustedes en China, ¿cuál es la conclusión? Difícil pregunta, ¿no? Yo te la pregunto. ¿No? Pero yo creo que el balance es muy positivo. Yo creo que de ninguna forma me arrepiento, ni mi familia tampoco se arrepiente. Por muchos motivos, estamos muy felices con la familia y con cómo se ha desarrollado nuestra familia. Estamos muy felices con nuestros hijos, la experiencia que ellos han vivido, sobre todo la parte multicultural. Mis hijos hoy, el mejor amigo de mi hijo es un chico de Pakistán, o una de las mejores amigas de mi hija es una chica de Kazajstán, o a lo mejor es una chica coreana o cosas así, ¿no? Y ellos tienen esa apertura, ¿no?, de mente y esa actitud de no diferenciar y aceptar a todo el mundo, ¿no?, por igual, y que es muy lindo ver a la gente, ¿no?, y que eso no se ve. ¿Qué estudian los chicos? Bueno, todo distinto. Mi hija más grande estudia International Business, viene a ser como sí, una especie de carrera de negocios, digamos, una especie comercio de, internacional, comercio sería internacional, una cosa así. Mi segunda hija estudia una especie de agronomía, o estudios agronómicos sería la traducción literal, pero se está inclinando más hacia el área de investigación. Mi tercera hija estudia hotelería y turismo, y mi hijo está haciendo una carrera que por eso se fue a Melbourne. Es una carrera es como una especie de administración de empresas orientada al área deportiva. O sea, todo en el tema de clubes, eventos deportivos y todo eso. Toda la gama. Los deportes, le gusta mucho el fútbol, así que quería estar involucrado en algo así, relacionado. Bueno, a mí me gusta este reportaje porque nuestro programa, que este reportaje no solo se va a transmitir por esta emisora, sino que nosotros estamos asociados con otra emisora del Valle de Punilla, que se llama Arcoíris FM de Santa María de Punilla, donde transmitimos otro programa que se llama Ciencia Pop, que es un programa semanal de los viernes al mediodía. Así que este reportaje se va a transmitir seguramente también por Ciencia Pop. Y es para mí interesante porque nuestro público, nuestros oyentes, fundamentalmente son jóvenes, profesionales, estudiantes algunos, y bueno, estas experiencias de vida son muy importantes. Yo me doy cuenta porque, bueno, yo pasé unos cuantos años fuera, estuve 14 años en Venezuela, los oyentes ya lo conocen, pero les gustan muchos temas que yo cuento, porque uno va haciéndose dueño de otra cultura. O sea, yo tengo repartida en mi vida las dos culturas, la cultura del Caribe que viví durante 14 años y la cultura ancestral de argentino, de haber vivido antes y después. Pero eso da una visión diferente y uno la transmite. Entonces, a mí me gusta mucho, en el caso tuyo, ya es una cosa bastante más grande, porque has abarcado regiones muy grandes y muy importantes del planeta, y con toda una experiencia de cambio de idioma, de cambios de religiones, de costumbres, de cultura, de todo. Y sé que estás próximo a otro salto, que no lo vamos a mencionar porque es todavía solo una posibilidad, pero bueno, yo me alegro mucho por todo tu éxito como profesional. Seguramente cuando vos estabas cursando ahí en ingeniería en el campus de la Católica, en esa quietud que había, que a lo sumo había otra facultad y nada más, era un lugar desolado, no se te iba a ocurrir en ese momento toda esta aventura internacional que has vivido, ¿no? No, para nada, en absoluto. Yo creo que, bueno, todos soñamos en algún momento, ¿no?, con el éxito y con hacer una carrera y cosas por el estilo, pero no, las cosas como se dieron, no, de ninguna forma, no. Bueno, esto ha sido una experiencia de vida. Yo le agradezco mucho a Gustavo, a Gusti, como le decimos nosotros, Gustavo Miller, y bueno, le agradezco mucho que te hayas prestado este reportaje y te deseamos el mejor de los éxitos de aquí en más. Bueno, muchas gracias, dejamos la otra parte para el próximo capítulo y felicitaciones por el programa, ¿eh? Que sigan. Sí, la segunda parte la vamos a poder hacer online seguramente. Sí, nos ponemos en contacto por Skype un día y hacemos un reportaje vía Skype y lo completamos. Sí, pero eso va a ser una novedad de futuro. Él ya nos va a contar cuando venga la segunda parte, porque parece que se abre un nuevo horizonte, un nuevo espacio para los Miller en Asia. Felicitaciones, Gusti, saludos a Silvia y a tus chicos, mucho éxito en Australia, y bueno, yo alguna vez casi me fui a vivir a Australia también. Cuando no sabía dónde ir a parar, andaba con un atlas abierto y andaba eligiendo países posibles, y Australia fue uno que señalé. Después me contaron que había unas arañas que saltaban varios metros de distancia y no me gustó mucho el asunto. Sí, puede ser. Sí, Australia es famosa por tener muchas especies mortales. Los cocodrilos en la playa. Sí, los tiburones, víboras y arañas. están en la en las listas de los top, digamos. Pero en América son más peligrosas las Amazonas. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos terminado este reportaje. Seguimos con nuestra programación habitual. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido un reportaje de vida que ha hecho el sitio FM, que se suma a otros que ya hemos transmitido. La semana pasada transmitimos las entrevistas con Tatiana y Raúl, que están haciendo patria allá en la cordillera, en la provincia de Santa Cruz. Ella médico del dispensario, él profesor del colegio, en un pueblito de 350 habitantes que se llama Lago Posadas, en plena cordillera de los Andes. Son vecinos de aquí, de Anisacate, se están haciendo su casa frente a nuestra emisora porque piensan que el día que se jubilen se vienen a vivir al bosque aquí a Anisacate. Aquí vamos a formar la gran pandilla de los evadidos de las ciudades. Raúl es tucumano y Tatiana es cordobesa. Tienen un hijo y viven, como dije, en Lago Posada. Entonces ya pasamos ese reportaje que fue muy bien recibido por los oyentes, recibí muchos mensajes, les gustó mucho a mucha gente la experiencia que ellos cuentan de ese pequeño pueblo del sur argentino, donde para ir al supermercado tienen que recorrer 200 kilómetros por camino de ripio, no todo, hay 100 kilómetros de pavimento y 100 kilómetros de ripio. Eso es solamente para ir a comprar medicamentos o al supermercado, porque en el pueblito tienen nada más que el abastecimiento mínimo. Son experiencias de vida. Raúl y Tatiana allá en el sur argentino, Gustavo Miller haciendo toda esa experiencia, esa recorrida por los países asiáticos. Bueno, vamos a escuchar una nueva cancioncita y luego vamos a iniciar el programa de los agroquímicos. Estará transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y vía internet online para nuestros amigos y oyentes remotos. Llega tiempo una de esas caricias que demuestran que uno no está solo. Tranquilizan el espíritu y animan. Ven, recuéstate y olvídate de todo. Pero hace frío, tienes miedo. Vuelves al pasado por un momento. Hoy la lluvia moja un poco más que ayer. Y eso lo tienes que aprender a ver. Hoy vuelves a pensar cosas que ayer te daban igual. Has dado cuenta que la vida ya no resulta tan agradecida. Hoy que puedes mirar esa luz oscureciendo el día. Y hoy vuelves a pensar cosas que ayer te daban igual. Has dado cuenta que la vida ya no resulta tan agradecida. Hoy ya puedes mirar esa luz oscureciendo el día. Esa luz oscureciendo el día. Tu experiencia te ha ido enseñando a desconfiar de todo el mundo. Hoy mi vida yo te extiendo mi mano. Cógela, no dudes, escapemos juntos. Vuela alto, grita fuerte, hazte grande, corre y salta. Vive desafiando a la suerte, que la vida dura poco y hay que aprovecharla. Hoy vuelves a pensar cosas que ayer te cuenta que la vida ya no resulta tan agradecida. Y que puedes mirar esa luz oscureciendo el día. Y hoy, hoy vuelves a pensar cosas que ayer te daban igual. Dado cuenta que la vida ya no resulta tan agradecida. Hoy ya puedes mirar esa luz oscureciendo el día. Esa luz oscureciendo el día. Esa luz oscureciendo el día. Vas y vienes y vas huyendo de ti mismo. Y aunque no creas verdad, te crees tu propio circo. Siempre la misma ciudad y siempre de turismo. Dice que vas a saltar, no veo el precipicio. Cada vez que necesito olvidarme de todo, me acuerdo de ti. Ya quiero que te vayas. Antes de que vayas a entrar, ya quiero que te salgas. Antes de oírte hablar, detesto tus palabras. Antes de que vayas a entrar, yo guardo mi guitarra. Transmite el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y vía internet online para todos nuestros oyentes y amigos remotos. Tal como lo anunciamos, vamos a iniciar hoy el programa especial dedicado a la agroquímica o al uso de agroquímicos. La agroquímica o química agrícola es la parte de la ciencia química y bioquímica que estudia las causas y efectos de las reacciones bioquímicas que afectan al crecimiento, tanto animal como vegetal. Es una rama de la ciencia que estudia la producción agrícola, la transformación de productos crudos en alimentos y bebidas, y la vigilancia del medio ambiente y la remediación cuando ésta es necesaria. Estos estudios hacen hincapié en las relaciones entre plantas, animales y bacterias y su entorno. La ciencia de la composición química y los cambios que intervienen en la producción, la protección y el uso de cultivos y ganado. Como ciencia básica que abarca, además de la química del tubo de ensayo, todos los procesos de la vida a través de la cual los humanos realizamos para obtener alimentos y fibras, tanto para nosotros mismos como para alimentar a los animales que a su vez luego consumimos. Como ciencia o tecnología aplicada que se dirige hacia el control de los procesos, está orientada a aumentar los rendimientos, mejorar la calidad, reducir los costos y últimamente se ha sumado un concepto más, minimizar los riesgos que para el hombre tiene el uso de estas sustancias. Cada disciplina científica que contribuya al progreso de la agricultura depende de alguna manera de la química. De ahí que la química agrícola no es una disciplina distinta, pero sí es un hilo común que une la genética, la fisiología, la microbiología, la entomología y numerosas otras ciencias que inciden en la agricultura. Va cayendo ya la noche, el año viejo se va y se lleva los amores que ya nunca volverán y se perdonan toditos los errores si te quieres de verdad y que la vida nos vaya. Yeah. ilusiones, hay otra oportunidad. Y se elevan oraciones por el año que vendrá. Y ya repican al viento las campanas, saludando sin cesar. Que la vida nos vaya mejor, que el año nuevo me traiga. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos transmitiendo los conceptos generales introductorios al tema de la agroquímica o al uso de los agroquímicos en la producción agropecuaria. En el programa de hoy solamente vamos a analizar cosas muy generales, los conceptos que nos van a permitir en programas siguientes profundizar los distintos aspectos que concurren a este problema. En la rama de la agroquímica se incluyen tanto los abonos o fertilizantes, las fitohormonas o fitorreguladores, que son reguladores del crecimiento vegetal, o incluso sustancias fitosanitarias como herbicidas, insecticidas o fungicidas, los cuales se denominan en general pesticidas. También se incluyen en este apartado sustancias como las fitohormonas o reguladores de crecimiento, y actualmente se ve completado el panorama por la biotecnología, o sea, la tecnología genética, que en algunos casos intenta conseguir especies más resistentes a las plagas, creando organismos modificados genéticamente, lo que ha dado inicio a una larga discusión tanto en el campo biológico como en el campo ético, si corresponde o no consumir productos modificados genéticamente cuando no se pueden determinar en plazos cortos las eventuales consecuencias que pueden tener ese consumo sobre diferentes formas de vida, tanto sobre nuestra propia vida como sobre la vida de los propios vegetales. La química agrícola a menudo tiene por objeto preservar o aumentar la fertilidad del suelo, mantener o mejorar el rendimiento agrícola y mejorar la calidad de la cosecha. ¿Cómo me duele este frío aquí en mi cama? Como yo extraño tus besos en madrugada. Quisiera dormir, amor, sobre tus pechos. Quisiera vivir, amor, atado a tus huesos. Thank you.

el año Boca salió campeón. En la Bombonera ninguna voltera se puede quejar, aunque le sobre razón, sí, pinta remeras con el corazón. Y con la cadera le toca a Palermo tocar el balón. La noche se entera, le toca al gallego tocar este son. Para una voltera, el año que Boca salió campeón. Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 para la región de Parabachasca y online vía internet para todos nuestros oyentes remotos. Estamos hablando del tema de los agroquímicos, o mejor dicho, estamos iniciando el tema de los agroquímicos, revisando los conceptos generales para en sucesivos programas entrar en temas más específicos, en tratar de responder las preocupaciones sociales que hay en torno al uso masivo de agroquímicos que realiza nuestra agricultura. Vamos a ver un poco la historia, cómo se originó el uso de estas sustancias. El comienzo de la agroquímica data de mediados del siglo XIX, cuando debido al agotamiento de los suelos en Europa, sucedieron diversas hambrunas, con miles de muertes que forzaron a gran número de personas a emigrar. En este ambiente se intentó averiguar cómo se podía mejorar la producción agraria. Un químico que se destacó especialmente en este trabajo fue Justus Liebig. Analizando las cenizas de las plantas, concluyó qué elementos eran necesarios para su crecimiento, aparte del dióxido de carbono absorbido del aire y el agua del riego. Basado en estos datos, elaboró el primer abono artificial, aunque la primera receta no tenía mucho éxito y casi le lleva al borde de la quiebra. Solo al descubrir que además de los elementos no volátiles, había que incluir también el nitrógeno como elemento esencial, se consiguió recuperar la producción agraria. La obtención de compuestos nitrogenados seguía siendo un problema, ya que no existían procesos industriales de fijación de nitrógeno. En un primer momento, se utilizaron los yacimientos de nitratos recientemente encontrados en Chile y los depósitos de excrementos de aves, el guano, hallado en algunas islas del Océano Pacífico. Hacerle a cualquiera lo mismo que a mí. es algo de mí. Y mientras los dos hablamos de más, empiezo a olvidarte y empiezo a pensar que triste se ve, que poco cordial, que te hagas la mártir, que quieras hablar de que en realidad no es que no me amas, pero la mentira te cansa de más. Comprendo que tu juego, tu vida es tu velo, provoca sensación a mí. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate. Estamos transitando por nuestro programa dedicado a los agroquímicos y recién en el punto anterior habíamos quedado en que un inconveniente que trataban de resolver a finales del siglo XIX era cómo poder fijar el nitrógeno como nutriente a la tierra. A finales del siglo XIX se introdujo un método de obtención de ácido nítrico por la reacción de oxígeno con nitrógeno para dar óxidos nitrosos en un arco eléctrico. El método tenía como inconveniente un elevadísimo consumo energético. Unos años más tarde, Fritz Haber y Carl Bosch introdujeron un método más económico fijando el nitrógeno en forma de amoníaco. Este proceso está en uso aún hoy, actualmente, en día. Es la técnica que se utiliza para la obtención del nitrógeno para uso agropecuario. A lo largo del siglo XX se desarrollaron diferentes plaguicidas. Algunos de ellos han alcanzado una fama dudosa, como el insecticida DDT, que resultó ser muy persistente en el medio ambiente. En realidad, el uso de pesticidas ha sido muy conflictivo a lo largo de la historia de los agroquímicos, porque estamos hablando de venenos, y envenenar insectos es matar aves, es matar sapos, es romper de algún modo o alterar la cadena biológica en las regiones. Y este es un hecho delicado porque los efectos de esa ruptura de la cadena biológica no son observables en periodos cortos de tiempo. Por una parte, la agroquímica ha permitido también grandes avances en la productividad de la agricultura. Y por otra parte, algunas de las sustancias que se introducen en el medio ambiente pueden resultar muy perjudiciales. Por estas razones, en los últimos años han surgido dos corrientes contrapuestas, una intentando recuperar formas más tradicionales de producción, prescindiendo de los productos químicos peligrosos, y otra que intenta aumentar la producción por una intensificación aún mayor, aplicando los productos más avanzados e introduciendo organismos genéticamente modificados. Hay grandes empresas agroquímicas que controlan todo este mercado de las sustancias. Las principales multinacionales son Syngenta, Bayer Crop Science del grupo Bayer, BASF, B-A-S-F, Downs Agrociencias del grupo Dow Chemical y Monsanto y DuPont. Esas son las empresas más reconocidas en el campo de la producción y comercialización de agroquímicos. Esta ha sido la introducción al tema de la agroquímica. En los próximos programas vamos a comenzar a analizar las distintas variedades de productos y los fines que persiguen y los efectos colaterales, buenos o malos, que pueden producir. Todo eso lo vamos a ir revisando con la mayor objetividad y transmitiendo entrevistas a expertos no comprometidos que conocen del tema. Al decir expertos no comprometidos, estamos hablando de investigadores que trabajan en universidades y organismos públicos no vinculados necesariamente a los intereses empresarios ni a los intereses tendenciosos de grupos extremos como ambientalistas fundamentalistas o productores proclives al uso intensivo de cualquier sustancia con el solo objetivo de aumentar la productividad. Nuestro punto de vista es el equilibrio, y dentro del concepto del equilibrio, la protección del ser humano y la protección del medio ambiente, porque este mundo no lo tienen que disfrutar una o dos generaciones, lo tienen que disfrutar y vivir cientos, miles de generaciones por venir. De modo que lo que hoy produzcamos en el planeta puede ser bueno o malo para nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y todos los que siguen después. De modo que aquí hay una cuestión, por un lado ética y por otro lado una cuestión lógica, filosófica, de no quemar las naves en el corto plazo, que es una tendencia muy marcada de la época en que estamos viviendo. Estamos viviendo como si el mundo se acabara dentro de 50 años. El mundo existe desde hace millones de años y cósmicamente va a seguir existiendo durante muchos miles de años más. Para que pueda existir durante todo ese tiempo es que hay que empezar a desarrollar políticas que preserven los recursos naturales y los recursos básicos que permiten la vida en la superficie de la tierra, en la profundidad de los mares y en los espacios del aire y de la atmósfera. Todo eso lo debemos proteger. Vamos a continuar con la música y el próximo jueves seguiremos con el tema de los agroquímicos. I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain, no footsteps on the ground. I'm listening, but there's no sound. Isn't anyone trying to find me? Won't somebody come take me home? It's that damn cold night. Everything's a mess, and no one likes to be El sitio FM es una emisora regional cuyo principal objetivo es colaborar con la gente, tratando temas que ayuden a la comprensión y solución de muchos problemas cotidianos, difundiendo informaciones útiles para la región y emitiendo buena música de todos los tiempos y dentro de lo posible para todos los gustos. La salud, la alimentación, el medio ambiente, el clima, las dificultades sociales y culturales son temas frecuentes de nuestra programación. Tenemos la participación en vivo o mediante entrevistas de especialistas reconocidos en cada tema. Recorremos durante nuestros programas temas culturales vinculados a la historia, la literatura, la ciencia, la tecnología, la geografía, el arte, en fin, todo aquello que nos ayude a saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. And I wanna believe you when you tell me that it'll be okay. Yeah, I try to believe you, but I don't. When you say that it's gonna be, it always turns out to be a different way. I try to believe you. Está transmitiendo Radio El Sitio en la frecuencia

está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros oyentes y amigos lejanos y remotos. Estamos recordando que el grupo de vecinos que está patrocinando el proyecto de crear la Biblioteca Popular Valle de Anizacate está organizando para el próximo domingo a las 15 horas una feria americana con el objetivo de que ustedes puedan comprar cosas muy lindas que hemos juntado en base a donaciones y cosas que han puesto los vecinos y los amigos del proyecto Biblioteca para poderlas vender y con eso juntar recursos para la futura biblioteca que queremos organizar. ¿Para qué hace falta el dinero? Bueno, el dinero hace falta para muchas cosas. Hace falta para hacer los trámites de crear una asociación civil sin fines de lucro que nos permita luego obtener la personería jurídica que requiere una biblioteca para poder recibir apoyo oficial. Nos hace falta dinero para ir pensando en un local. Es muy posible de que la comuna nos consiga un espacio donde nosotros podamos iniciar de un modo u otro la disponibilidad de un local para poder hacer cursos, reuniones, talleres, para que los chicos puedan jugar, traer computadoras, jugar con juegos de mesa, ver si podemos hacer alguna pequeña actividad teatral, lectura colectiva, en fin, montones de cosas vinculadas a la cultura, ayudarlos a los chicos en los quehaceres de las escuelas, en los estudios tanto primarios como secundarios, poderles dar una mano para ayudarlos a que avancen y a que adquieran conocimientos. En fin, las actividades que puede desplegar una biblioteca son muchísimas, pero la principal de todas es fomentar la lectura. Tenemos que volver a leer, ya no importa si leemos de un papel o de una pantalla, pero tenemos que leer, volver a la literatura, a aprender cosas y no a entretenernos simplemente con pasatiempos televisivos que nos hacen no pensar en las cosas, sino más bien distraer nuestro tiempo para que pase más rápido. Toda una tontería. Cuando uno se aleja un poco de ese entretenimiento pasajero que es la televisión y vuelve a las cosas un poco más trascendentes, como leer un buen libro o escuchar música o mantener una conversación profunda con los hijos o con los amigos, se da cuenta de que la vida es más linda cuando se la profundiza y se la dedica a cosas un poco más trascendentes. Todo esto estamos empujando desde el sitio Espacio Cultural y también desde el Espacio Cultural Biblioteca Popular Valle de Anizacate, porque si bien son dos cosas distintas y somos gentes distintas, todos estamos en la misma y todos nos vamos a ayudar para ir adelante. Incluyo en el concepto de todos a las instituciones públicas y privadas de la región a las cuales les estamos pidiendo ayuda y apoyo. El grupo que promueve la biblioteca no es un grupo político, ni es un grupo ideológico, ni tiene tendencia alguna. Es un conjunto de gente pluralista que ni siquiera nos conocemos las ideas unos con otros, simplemente nos hemos puesto a trabajar en común acuerdo para poder construir este espacio cultural que es la biblioteca y todo lo que rodea a una biblioteca. Entonces los esperamos el domingo en la Plaza de los Niños a partir de las 15 horas. Aunque haga un poco de frío, no importa, hagamos el esfuercito y apoyemos comprando objetos a muy buen precio en la Feria Americana que estamos organizando. Muchísimas gracias por la atención. Seguimos con la música. mi tierra santa. Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchá. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. Tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. Transmite el sitio FM en la frecuencia 95.3 desde el Valle de Parabachasca para toda la región. También transmitimos online por internet para nuestros oyentes y amigos lejanos y remotos. Vamos a ver ahora algunos avisitos del portal del artesano. Hoy en primer lugar vamos a promocionar a un kiosco regional, el kiosco El Sandrito, que es donde compramos las cosas que necesitamos diariamente. Nos atienden muy bien Y hoy se han encontrado nuestros amigos que llegaron de Villa María, pasaron y pararon a comprar pan y un poco de queso y salame en el Sandrito. Fueron muy bien atendidos y les recordaron de que esta emisora transmite también para ellos. Por supuesto, encendieron la radio y nos estuvieron escuchando toda la tarde. Un saludo para el kiosco El Sandrito, que por cierto es el lugar que nos saca de apuro casi todos los días. Luz de Luna es un local comercial de venta de artesanías fabricadas por ellos mismos en los ramos de la decoración y la indumentaria. Hacen su propia confección, muy linda indumentaria, y también fabrican unas hermosas hamacas colgantes. Ese local está en la rotonda de la Bolsa. Dentro de Luz de Luna está Rincón de Luna, que es una pequeña panadería y cafetería artesanal donde pueden degustar exquisiteces mientras eligen un buen regalo. Soledad González ofrece en alquiler castillos inflables y juegos de metegol para las fiestas infantiles. Pueden ubicarla a Soledad mediante el teléfono 03547-156-39007. Y Roxana Galíndez es productora y asesora de seguros. A ella la pueden ubicar en el móvil 03547-154-69-287. La Tornería Mecánica del Valle, ubicada aquí en el Halcón, esquina El Canario, realiza trabajos de soldadura, mecanizado, reparación o fabricación de dispositivos mecánicos, en fin, todo lo que ustedes puedan necesitar para hacer en sus viviendas en el rubro metal mecánico. Estos avisos que estamos pasando son totalmente gratuitos. Nuestra emisora no cobra por publicidad. Solamente difundimos avisos relacionados a tareas de tipo artesanal, las que realiza la propia gente con sus propias manos o con su propio esfuerzo. Dentro de este concepto de artesano, ubicamos a pintores, albañiles, mecánicos, electricistas, en fin, todas aquellas personas que con su oficio nos pueden ayudar a resolver problemas cotidianos. Y obviamente también ubicamos a los artesanos artísticos que fabrican cosas lindas, adornos que nos gustan y que nos sirven para regalarles a nuestros amigos. A todos ellos les pasamos gratuitamente el aviso. Solamente tienen que mandar un correo electrónico a info@elsitiofm.com poniendo en el correo qué es lo que pueden ofrecer tanto en productos como en servicio y dando los datos de dónde poderlos ubicar. Esto ha sido el Portal del Artesano. Transmite El Sitio FM desde Valle de Anizacate. Y les recordamos que el domingo a las 3 de la tarde, Feria Americana para juntar fondos para la Biblioteca Popular Valle de Anizacate. Los esperamos. Pueden comprar a muy buen precio cosas muy lindas. Somewhere in New York, February 2014. Wow, ain't it crazy how long this song has maintained on top of the charts? And you ain't even go out there and push the record. I felt it was gonna do well, I just didn't think it was gonna dominate the charts for that long. That really surprised me. Fans are like the album. But Romain Stars are gonna love this album. This song was fire. Hold on, give me a minute. Hello? Hello? Hello? Mr. Johnny Marines. Oh, hell no. How you got my house number? I got my connection, you sapo. Yo, don't start with your name calling. I'm sorry, cariño. What do you want, though? You tricked me. Tricked you? Yeah, Romeo tricked me. Well, how he tricked you? You lied to me and to the fans. Really? How? What happened with the group album? What's your name? No, I have one. I know my year is 2013. Yeah, Formula Volume 2, 2014. No, you know what I'm talking about. What can I get loco? Is there beef? Listen, beef? It's beef. Ain't no beef here. What, you think this is a Chinese restaurant? What? Yeah, you heard me. First of all, what is it to you? What do you care about the album? What do you care about it? What? Ain't nobody talking about food. You said beef with broccoli. No, I didn't. I said, well, you think this is a Chinese. Don't trick me again. Unbelievable, this cat. Yeah, hold up a second, Johnny. Mommy. Suéltame un huequina. Eso es mío. Ponlo pa' atrás en la nevera. Frica. Yo pago renta aquí. My mother be disrespecting me. Yo, are you done? Because you always call at the most unsuitable time. Unsuitable? What's that? First like of all, that. No, first of all, it's unsuitable, meaning you always call at the wrong time. Yo, who you arguing? Yeah, just give me a minute, and I'm almost done. Is that Romeo? Yo, let me talk to him. We go way back. He knows my cousin, Pijo. Yo, you're not talking to nobody. If anything, I'm done with you, man. Enjoy Formula Volume 2. Bye. Hello? Hello? Llámame Lune. Check this out. I got a little bonus for y'all. First song I wrote when I was only 13. Mami, hoy he venido a decirte lo que siento. Mami, y expresarte todos mis sentimientos. Mami, quiero que sepas que siempre me haces feliz. Mami, una canción no es suficiente para decir que yo te quiero, yo te adoro, eres tú mi tesoro importante para mí, sin ti yo no puedo vivir. Eres dueña de mi vida, la niña que me domina, y si te alejas te aseguro, matarás mi amor, matarás mi amor, matarás mi amor. Mami, contigo yo me veo feliz por muchos años. Mami, con cuatro niños, un perrito y dos carros. Nunca dudes que te amo, quiero morir a tu lado. No recuerdo la letra. Solo quería compartir con todos ustedes mi primera canción. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú, a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Escuchábamos antes de Calle 13 a Román Santos en otro que fue una especie de curso satírico de inglés, y luego Mami. Luego escuchamos Ojos Color Sol por Calle 13. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Se trata de nuestro programa de los jueves. Hoy hemos tenido un par de entrevistas interesantes. Una a David Focesato sobre el tema de Facebook y del uso cuidadoso que tenemos que hacer de la informática si queremos proteger nuestra información y nuestra intimidad. Cuidado con lo que ponemos en forma irresponsable a veces en las redes sociales. A eso se refirió David Focesato en su entrevista de hoy, que es la número uno. Mañana vamos a transmitir la entrevista número dos y el sábado la entrevista número tres. Y a esas entrevistas las vamos a repetir dentro de una semana porque consideramos que son muy interesantes para que todos nos disciplinemos un poco en el uso de la informática para que luego no nos sorprendan cosas que no esperamos y no nos gustan. También pasamos una entrevista de vida de Gustavo Miller, un ingeniero mecánico egresado de la Universidad Católica de Córdoba, que lleva 20 años trabajando profesionalmente en Asia. Estuvo en Malasia 9 años, luego 3 años en Australia y ahora lleva varios años más hasta completar 20 en Shanghái, China. De modo que es interesante escuchar sus reflexiones, sus esperanzas, su satisfacción, porque ha hecho un muy buen trabajo profesional y ha logrado educar a sus hijos en el mundo total, en el mundo globalizado. Hay una parte de la entrevista muy linda cuando cuenta quiénes son las amigas de sus hijos, una amiga coreana, de los países más extraños. Esa convivencia internacional es un hecho muy importante en la formación de las personas. Bueno, nos vamos acercando lentamente al final del programa de hoy. Nos quedan apenas 25 minutos de transmisión. Luego de esas entrevistas en el programa de hoy, iniciamos el tema de los agroquímicos, que lo vamos a continuar por lo menos durante 2 semanas más en los siguientes jueves. Lo que hemos hecho hoy es una introducción tipo teórica al problema de la agroquímica y un poco rapidito cómo fue la historia y el por qué surgieron los productos químicos de uso en agricultura. En los próximos programas vamos a ver ventajas y riesgos. Ventajas y peligros que encierra el uso de agroquímicos. Los agroquímicos tienen amigos y enemigos mortales. Hay gente que no los quiere ver ni en figurita, y hay otros que consideran que sin ellos no se podría ya producir alimentos. Entre esas dos posiciones extremas hay que buscar puntos de equilibrio que permitan que el planeta siga evolucionando y que nos dure la mayor cantidad de tiempo posible y que sea lo más sano posible mientras dure. Todo eso es el equilibrio que andamos buscando. Vamos a seguir escuchando música. Y si mal no me equivoco, vamos a continuar con Romeo Santos. Te lo ruego, asómate a tu balcón. Me he venido aquí descalzo, melancólico y borracho como un perro. ¿Y acaso me llevan preso? Y dame un besito de adiós. Ya he descrito tres bachatas como muestra que tengo sentimientos. Loco, amante y bohemio, tu Romeo moderno, un demente seductor. Dame 7 días, intento regalarte el cielo. A una jornada amorosa, mi reina, te llevo. Martes te hago mi novia en París. By Wednesday you love me the way you should be. Friday we'll marry wherever you want. Luna de miel es un sábado hermoso final. Hola, mire, 7 days. Mañana si yo muero no me lloren, pues se quedan los recuerdos de un rey que los ama, que siempre gana en cuerpo y alma en cada canción. Sé que a mi funeral probablemente llegarán mis enemigos, pero los perdono. Al árbol que da fruto es que le tiran más. Y perdono si una novia me fue infiel y me ha engañado, a los que extendí una mano y por mezquinos me fallaron. Ay, sé que se disfrazó de gran amigo tan sincero, a mi hermano traicionero que se vende por dinero. Y a todos los bromeístas los amo. Y en mi entierro que me suene una bachatica del Mayimbe y que derramen un chin de coñac. Yes, sir. Amigo, pido excusas, una vez yo le fallé. No olvide que un hombre es hombre si respeta a la mujer. Mi hermanita y madrecita saben que yo no he mentido. No soy gay, pero la envidia se dedica a desmentirlo. Y a todos los bromeístas los amo. Chismoso lo difunde y el idiota se lo cree. Mi reputación ha sido producto de este veneno. Yo no soy perfecto, pero en mi closet no hay secretos. Quizás moriré sin tener un Grammy, me vale mierda. Aparentemente no me soportan en la academia. Y si yo muera, que Diosito me condene o perdone mis pecados. Y si fui un poco arrogante, lo que tengo lo he sudado. Mucha gente me preguntan si regresa a aventurar, y yo siempre soy el malo sin causar esa ruptura. Y a todos los bromeístas los amo. Mañana si yo muero no me lloren, pues se quedan los recuerdos de un rey que los ama, que se ha entregado en cuerpo y alma en cada canción. Escuchábamos a Romeo Santos en Siete Días y Si Yo Muero. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Iniciamos la selección final de nuestro programa de hoy con una selección folclórica. Vamos a escuchar a Peteco Carabajal, primero en Movimientos del Amor, Bienvenido Carnaval, luego a Alfredo Ábalos en Mi Zamba y Yo y La Luna en Tu Pelo, y cerraremos el programa con Rally Barrio Nuevo en Alma de Reza Baile. Transmite para ustedes el sitio FM del Valle de Anizacate. La programación del día de mañana incluye el programa vespertino en el cual transmitiremos, por empezar, la segunda entrevista a David Forchesato sobre el tema del uso de la información en la informática y en los programas, digamos, de sociales, como Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. De modo que interesante lo que opina este joven que estudian tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista práctico las implicancias que tiene el manejo de la información privada en las redes sociales que estamos utilizando. Después de esa entrevista a Focesato, vamos a tener el capítulo 20 y último capítulo de La Causa Federal, el cierre del programa La Causa Federal. Y luego, como siempre, suspendemos la transmisión a las 20:30 de los viernes para retomar a las 22 horas con el programa nocturno que llega hasta las 24 horas. Todavía no tenemos del todo definido el tema de nuestro programa nocturno de mañana, ni tampoco del homenaje musical que transmitiremos el próximo sábado. Esto se debe a que hemos estado con una semana muy ocupada en trabajos, de los cuales hay que hacer para poder vivir, y además organizando también la Feria Americana en beneficio de la Biblioteca Popular Valle de Anizacate. De modo que tenemos que improvisar un poco esta semana e ir organizando los programas a medida que los vamos desarrollando, lo cual le quitan a veces un poco de orden, pero le ponen una buena cuota de espontaneidad. Bueno, vámonos con Peteco entonces a escuchar una serie folclórica para cerrar la programación del día de hoy. Quiero hablar, fue un amor. Viejo rey, yo te saludo. Este canto triunfal, en mi sangre está el impulso de tu aliento carnaval, en el parche de mi voz suena ronco un corazón que madura la epopeya de tu noble canción. En mi máscara tu risa sobre un gesto de dolor, y este canto es homenaje a tu gran siembra de amor. Serpentina de color enmascarada tropical, esta grama de la vida, falsa nota musical. Baile y la alegría de la dicha el europeo, vas girando bulliciosa mariposa de papel, eres cuerda en que sazona la vida, la su dolor, de esperanzas en seguimos del amor. Pasas, pasas como el río, con el viento nada más, un relámpago en tu risa de burlesca tempestad. Te saludo con un grito, viejo rey de lo inmortal, mi bombo te proclama, bienvenido carnaval. La lluvia alza sus brazos, los montes resecos, leguas cansadas, huellas profundas, camino largo sin vuelta me alejo. Leguas cansadas, huellas profundas, camino largo sin vuelta me alejo. Muere la vida del caminante, rastros y huellas perdidos, lamentos. ¿Dónde te encuentro, chamba querida? Quiero que vuelvas a darme tu acento. ¿Dónde te encuentro, chamba querida? Quiero que vuelvas a darme tu acento. Cantan los montes, silban los vientos, las huellas quedan marcadas en barro. Van los troperos arriando al tranco, se oye lejano el traquear de los carros. Van los troperos arriando al tranco, se oye lejano el traquear de los carros. Oh, galopando contra los vientos y siento el eco de viejas vidalas. Mi poncho altivo sobre mi pecho se ve a lo lejos tropillas bagualas. Mi poncho altivo sobre mi pecho se ve a lo lejos tropillas bagualas. Camino largo, huellas profundas, llora el crespín en la rama vencida. Lloran las nubes, se acaba el triste lamento herido de zamba perdida. Lloran las nubes, se acaba el triste lamento herido de zamba perdida. Cantan los montes, silban los vientos, las huellas quedan marcadas en barro. Van los troperos arriando al tranco, se oye lejano el traquear de los carros. Van los troperos arriando al tranco, se oye lejano el traquear de los carros. Pedacito de luna ha florecido en tu pecho, de retorno a la calle que dejaste en tu pueblo, transitada de viejos anhelos. Una nube viajera ha nublado los sueños deshojados de tu jardín. Todas las cosas quedaron en el atril del recuerdo, y lachitas de adobe despeinando el alero con goteras de lluvia en los techos. Y en el patio de tierra el sillón del abuelo amacando la soledad. Años de lejana juventud ausente, al volver a tu cuna, pedacitos de luna han sembrado de tiempo tu pelo. Y añorando el pasado hay un llanto guardado al rescoldo del corazón. Paisaje en tus ojos, color de antigua nostalgia, senderitos pintados de romero y retama, por el campo aromando a tu infancia. A los sueños maternos, ilusiones doradas, una tarde dijiste adiós. Por eso has vuelto a tu pueblo, cuna de amores bordada, al rumor del arroyo reflejando tu cara y a las hojas cayendo en el agua. Un cencerro de estrellas tiritando en la escarcha te esperaba con su canción. Años de lejana juventud ausente, al volver a tu cuna, pedacitos de luna han sembrado de tiempo tu pelo. Y añorando al pasado hay un llanto guardado al rescoldo del corazón. el baile ha comenzado allá por Santiago del Estero. Se tumba en toda la selva el repicar de un mongolegüero. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas, bailaba la telecita que era la danza, que era la reina. Nochecitas santiagueñas, ardiente pura, noches de plata, la luna sobre el monte, el brillante se desparrama. Que baile la Teresita, luz y fragante como las flores, miraba la paisanada emborrachada de amores. ¡Ay! Mi pobrecita, tal vez la danza le dé consuelo, su porte da un remolino, sus pies descalzos con pos de fuego. Telecita, telecita, te has vuelto lluvia, te has vuelto luna, te has vuelto flor de los campos, te has vuelto vista que me perfuma. Perfuma mi alma. Han pasado muchos años, pero mi pueblo nunca te olvida, bailando en los reza baile para que tu alma siga encendida. Que baile la Teresita, dulce y fragante como las flores, y dama la paisanada emborrachada de amores. Y con Rally Barrio Nuevo en Alma de Reza Baile, damos por terminado el programa de hoy, jueves 11 de junio del 2015. Nuestra transmisión continuará mañana viernes a partir de las 18 horas. Tendremos música, comentarios, la entrevista número 2 a David Focesato, el programa Causa Federal, final, el epílogo, el último capítulo de la Causa Federal. Y luego interrumpimos la transmisión a las 20:30 y retomamos con el programa nocturno de los viernes a la noche, que tiene por título genérico Música y Literatura, pero como habrán visto en programas anteriores, a veces tocamos cualquier tipo de tema. Es más, el último programa fue un análisis cuasi político de los procesos de Panamá y del Perú, ambos con gobiernos militares, que así quisimos hacerlo, mostrar que hubo gobiernos militares en América Latina con sentido nacional y popular que defendieron los intereses del pueblo por sobre toda otra condición. Bueno, estamos entonces ya finalizando nuestra transmisión, solo nos resta decirle muchas gracias por la atención que nos dispensaron. Recordarles que el domingo a las 3 de la tarde tenemos la Feria Americana para juntar fondos para la Biblioteca Popular Valle de Anisacate. Los esperamos sin falta. Van a poder comprar cosas muy lindas a muy buen precio y de ese modo ayudar a la concreción de la Biblioteca del Valle de Anisacate. Muchísimas gracias por la atención que nos dispensaron. Buenas noches. Se inicia mañana un nuevo fin de semana. Bueno, es viernes, pero ustedes saben que los viernes comienzan ya a iniciarse los fines de semana. De modo que feliz fin de semana para todos. Los esperamos en la feria. Buenas noches, muchas gracias y chao.